Entonces, daros las gracias a todos por venir, lo primero, porque yo cuando puse el título, me acuerdo que lo comenté con Isaac, dije, reencarnación, bueno, es claves para una vida más feliz, es un poco ayudar, pero dije, a lo mejor no viene nadie, porque estos temas están la gente muy asustada, con la muerte, la reencarnación, huyendo de eso. Entonces dije yo, pues, entonces digo, pues de verdad, sinceramente pienso que sois todos muy valientes por haber venido a una conferencia que se os va a hablar de este tema y que muy pocas personas están por la labor, muy pocas personas. Hoy me llegó el email de una amiga que pensaba ir y me llegó un email, no me apetece ir, me escribe el email, mejor que no escribiera para decirme no me apetece ir, pero ese es que le dio las orejas al lobo, su propio yo hizo reencarnación, muerte, tal, uy qué miedo, uy, y se fue, viene a todas las meditaciones pero esta no vino. Entonces que enhorabuena por venir, yo creo que puede resultar interesante, vosotros lo sabréis después. Entonces, primero darnos las gracias. Entonces, vamos a hacer una pequeña motivación al principio de cualquier meditación o cualquier acto importante que vayamos a hacer. Debemos de poner nuestra mente bien en una... Hola, Cris, pasa. A ver si tiene sitio, no sé si... Entonces, debemos de poner la mente... Yo os voy a brindar dos posibilidades, y cualquiera de las dos es buena. Es decir, quiero recibir todas estas explicaciones y crecer espiritualmente, crecer como persona, estar yo mejor, sin dañar a los demás en el futuro. Eso está muy bien, querer ser felices, es una primera motivación que es totalmente correcta. Y luego hay una segunda motivación, que es decir, quiero adquirir todas estas cualidades, las máximas, porque confío en la naturaleza humana que tiene unas cualidades increíbles, y conseguir todas estas cualidades para beneficio de todos los seres. Estas son la segunda motivación. Entonces, os paráis cada uno con la motivación que haya elegido. Las dos están bien. ¿Vale? Entonces, nos paramos un 10 segundos o 15 segundos y luego continuamos. Y ahora hago una oración para abrir el corazón, que puedan todos los seres sintientes tener la felicidad y sus causas. Puedan todos los seres sintientes verse libres del sufrimiento y de sus causas. Puedan todos los seres sintientes morar en el gozo sin pena. Puedan todos los seres sintientes morar en la ecuanimidad, libre del apego y del odio. Esto para abrir el corazón. Ahora lo vemos muy difícil, pero así vamos abriendo el corazón y en el futuro podremos hacerlo, podremos sentir todo esto. Entonces, primero hablaba, estaba comentando aquí que vino una amiga de José Antonio y comentaba que ella creía en la reencarnación y no es budista, ¿no? Entonces, yo soy budista desde el 94, que conocí a un maestro tibetano y al Dalai Lama. Y antes ya creía en la reencarnación. Entonces, que no es necesario que sea uno budista para creer en la reencarnación. Supongo que muchos de vosotros, es vuestra situación, creéis en la reencarnación, pero no necesariamente sois budistas. Entonces os voy a intentar fortalecer y explicar desde el punto de vista budista cómo es. Yo me acuerdo que estaba en los picos de Europa, pues no sé si hace... Si yo empecé con el budismo en el 94, en los picos de Europa a lo mejor estaba en el 90 o así, dándome un paseo, o en el 91 o el 92. En Semana Santa había ido con un compañero, pero preferí pasear solo. Y yo quería amueblar mi cabeza y pensar y meditar y reflexionar. Y ahí tuve una concentración muy grande, mucha calma mental, y me fascinaban las montañas, los lugares de la naturaleza, las montañas, los lugares que la gente vive en armonía con la naturaleza, siempre, desde hacía muchos años. Y yo dije, si yo alimento mi amor a las montañas, si las respeto, si viajo a ellas, fácilmente renaceré en mi próxima vida en un pueblo entre las montañas. Y dije, ¿por qué hay personas que renacen en pueblos, en las montañas, personas que renacen en ciudades? Depende de lo que hayas alimentado en tus vidas pasadas. Y yo, para mí me quedó grabado, porque no había otra explicación. No cogía otra explicación. El criterio lógico, no lo puedo demostrar, no puedo decir que recuerdo el idioma que hablaba cuando vivía en el Tíbet, si vivía antes en el Tíbet, no recuerdo tibetano para hablar. Hola, Fernanda. Entonces, que no son cosas demostrables. Entonces, esto es mi comienzo, fue mi comienzo. Y eso me fortaleció a la hora de buscar otras cosas, que el cristianismo me parecía maravilloso con su mensaje de amor, de compasión, de entrega al prójimo, pero esa parte de la reencarnación no me la explicaba. Entonces yo tuve que encontrar lo del cristianismo, más lo de la reencarnación, lo de la vacuidad, que es otra cosa, lo encontré en el budismo. Esta es la introducción. Entonces ahora os voy a dar un ejemplo que viene en un libro de Sogyal Rinpoche, es el ejemplo que viene, que llegó a noticias incluso del Dalai Lama. Fue una niña india, yo no lo vi, no puedo hablaros directamente, pero viene en el libro. Hubo una niña india de no sé qué edad, no pone la edad, que iba con su padre y le dijo, papá, yo viví en tal pueblo y quiero ir a tal pueblo ya. Y el padre dijo, ¿pero qué dices? No, no, yo viví en mi vida pasada en tal pueblo y quiero volver. Entonces el padre era un sikh son los que llevan los turbantes, pues le dijo, pues venga, vamos a ir hasta ahí, como concediendo el capricho para no llevarla al contrario de la niña, y pobre niña, me está diciendo una tontería. Entonces fueron hasta allí. Llegaron hasta el pueblo y dijo, yo vivía en este pueblo, a mi amiga y a mí nos atropelló un autobús, ella murió en el acto, yo tuve muchas heridas, me llevaron al hospital más cercano y vieron que no me podían curar, entonces me enviaron al hospital principal y en el hospital principal decidieron enviarme a casa porque no tenía cura. Y ahí ya no me acuerdo más. Entonces eso se lo dijo al padre. Entonces, esta es mi casa. Llegó, esta es mi casa. Entonces entraron, preguntaron si conocían una niña que había muerto de accidente, que la había atropellado el autobús o algo de eso. Y dijeron, sí, aquí ha aparecido. Entonces se pusieron en contacto con los padres antiguos de la anterior vida. Y empezó a reconocer sus cosas, las cosas de su habitación, sus vestidos. Le gustaban los vestidos marrones en su vida anterior. No, le habían regalado un vestido marrón precioso. Y lo tenía sin estrenar. Entonces, en su siguiente vida, siempre su color favorito era el marrón. Cuando era niña. Ahora, en la vida actual. Y bueno, empezó a investigar y resulta que la niña le había sucedido tal cual, la habían atropellado junto a la amiga había muerto y había muerto en el traslado del hospital a casa. Es cuando había muerto. Entonces, que esto es muy, muy potente. Entonces, el padre, que era sikh, dijo, yo soy sikh, pero no soy muy practicante. Y ni siquiera estoy seguro de si la religión sí cree en la reencarnación o no. Pero a partir de ahora creo en la reencarnación. Hola, buenas. Entonces esto es algo que sucedió, está escrito y lo investigó gente. Y habló y se hizo famoso. Lo que pasa es que fue en India, no llegó a casi nada aquí. Pero si tenéis el libro de Sogyal Rinpoche, el libro de la vida y de la muerte, viene en una de las páginas. Ya me tendrías que enviar un email y os digo qué página, porque no me acuerdo exactamente. Entonces viene este ejemplo ilustrado y que llegó a oídos del Dalai Lama. Luego os doy otro ejemplo, que este es más cercano a todos nosotros, porque supongo, ¿quién de vosotros no se pone en la página principal de Yahoo alguna vez en Internet? Alguna gente no, alguna gente, pero la mayoría habéis pasado por ahí. Entonces aparecen una tontería. En Yahoo precisamente son sensacionalismos lo que suelen poner. Cualquier tontería, a veces algo interesante. Bueno, pues salía una noticia que yo le cliqué para ver un poco más ampliado. Fue esta semana, no es casualidad que viniera esta semana cuando yo tenía que dar la charla, de una niña, una chica croata, creo que de 16 años, que entró en coma. No dicen por qué, si fue por un accidente o por qué fue, pero entró en coma. Y pasadas 24 horas después del coma, esta chica croata antes de entrar en coma hablaba un poquito de alemán, pero muy poquito, casi nada. No lo tenía ni controlado ni nada, sabía un poquito de casualidad. Y no sé cuál es el idioma de Croacia, alguien lo sabe. El checo, checo. Croata, croata. Hablaba el idioma croata. Y bueno, pues cuando despertó del coma, se le había olvidado el idioma croata y hablaba en alemán perfecto. Perfecto. De hecho, tuvieron que llamar traductores y entonces ella entablaba la conversación con sus familiares, con los doctores, con todos, en alemán perfecto y todo tenía coherencia, todo era lógico, pero hablaba en alemán. Y se le había olvidado el croata. ¿Por qué se le estimuló el alemán? Porque lo tenía muy grabado de otras vidas. Esa es la explicación que doy yo. Hay gente que dice que es debido a los genes o algo así, pero a mí me parece más habitual el que venga de otras vidas. ¿Sabéis cómo funciona lo de los niños reencarnados que reconocen en Tíbet y ahora en India es donde lo están reconociendo? Cuando los discípulos deciden buscar a un maestro de otra vida, porque tienen mucha conexión con él, ha sido tan maravilloso con ellos, que deciden todos buscar la nueva vida, la nueva reencarnación de su maestro, esperan señales, sueños, oráculos, o señales que haya dejado el maestro antes de morir. Y entonces, con esas señales, con esos sueños, con esos claros sueños que te dan unas claves de dónde buscar, se dirigen Y después de encontrar al niño o a los niños que se ajustan a esas claves, les hacen una prueba que es que reconozcan objetos de sus otras vidas. Entonces les dan, por ejemplo, una campana, es un instrumento ritual muy típico, y les dan varias campanas, todas muy parecidas. O les dan varios libros, todos muy parecidos. Y el niño va y reconoce todos los objetos que habían pertenecido a su otra vida, de entre dos o tres o cuatro de cada uno. Porque de niño tiene muy fresca la memoria de otras vidas. ¿Vale? Entonces esto sucede, yo no lo he visto personalmente, pero esto ha sucedido en muchas situaciones, en muchas ocasiones. ¿Vale? Entonces esto son ejemplos de reencarnación. De todas formas no crea. No cree en la reencarnación, o no lo vea claro. No es no creer. Yo aquí os digo una cosa, que si no lo veis claro, si no veis las demostraciones, si no palpáis, si no metéis el puño en la llaga, como dice Santo Tomás, para creer, bueno, pues si no lo veis así, tampoco tenéis por qué dejar de creer, dejar la puerta abierta. Está claro. No se pueden negar las reencarnaciones. ¿Quién las puede negar? ¿Quién es capaz de negarlas? Si no hay pruebas para decir que sí, tampoco hay pruebas para decir que no. Eso el más incrédulo, si no os valen todos estos comentarios que os he hecho. ¿Vale? Entonces siempre que hasta que no demuestren que no hay reencarnación, que es muy difícil de demostrar porque habría que remontarse a saber entender el momento de la muerte, qué pasa, bueno, pues no se podría analizar. Fijaros, hay además criterios lógicos que apoyan, ahora no son ejemplos como estaba dando hasta ahora, sino que hay criterios lógicos que apoyan la reencarnación. De mucho sentido común, o sea, lo que es el sentido común. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, en el momento que entramos a dormir, es como si nos muriéramos, perdemos la conciencia durante un tiempo, luego entramos en el mundo onírico y luego despertamos. Desde el punto de vista de la vida y de la muerte en el budismo, cuando morimos, pasamos a un ser como parecido al cuerpo onírico, a un ser del bardo, un ser de luz, y después de nacer, de estar como ser de luz durante un tiempo, nacemos. Pues eso mismo nos sucede todos los días en el momento de dormir. Lo tenemos comprobado, sabemos que es así, incluso a veces despertamos y reconocemos el sueño, lo que estábamos viviendo. Entonces sabemos que eso nos sucede. Entonces, ¿por qué no va a suceder algo parecido en el momento de la muerte? ¿Por qué negarlo? Lo más natural es que si esto sucede en el sueño, también sucede en el momento de la muerte. La mente no pierde la continuidad. Luego también, para dar otro criterio lógico, cuando vemos el cadáver o una persona está formada por infinidad de elementos, lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, es lo que nos forma, físicamente, no mentalmente. Entonces, cuando nos estamos alimentando, cuando estamos comiendo, estamos ingiriendo sustancias, y cuando morimos todo eso se pudre, viene un gusanito, se come la molécula de agua, o se bebe la molécula de agua, otro gusanito la molécula de carbono, otro se lleva el sodio, otro, y al final nos lleva el viento, nos llevan los gusanitos, nos lleva todo. ¿Desaparecimos? No, estamos repartidos. Tampoco ni siquiera el cuerpo desapareció. Entonces, la mente, ¿por qué no le va a suceder algo similar? Nosotros tenemos la experiencia de que recordamos lo que pasó antes, hace un minuto. Bueno, a veces no, yo a veces me olvido. Pero recordamos, hacemos memoria y muchas veces recordamos. También eso depende de la memoria de cada uno. Pero nos damos cuenta que hay un continuo mental, que la mente siempre está presente. Entonces, sabemos que viene de antes, que tiene ahora y seguramente tendrá después. ¿Por qué no? Es lo más lógico. Vale, entonces, si la mente es un continuo que está cambiando y que está evolucionando, si es continuo ahora, continuará también después de la muerte. Este es el argumento que también funciona muy bien para ver criterios lógicos y de sentido común de por qué la reencarnación. Luego, yo soy hermano gemelo, tengo hermano gemelo, y somos totalmente diferentes. Y nacimos, nos criamos juntos, tuvimos una educación al mismo colegio, los mismos padres, y salimos uno de una forma y otro totalmente distinto. ¿Eso quién lo justifica? la reencarnación puede también justificarlo, ¿no? Que vienen otras cosas de antes que te marcan en tu carácter, en tus inquietudes, en tus búsquedas, y somos diferentes. Luego recordad Mozart. Mozart, no sé, con 8 años componía obras difíciles de componer. Creo que con 8 años, a lo mejor alguien sabe más que yo. Pero hacía obras difíciles de componer que hoy en día no compone la mayoría de la gente con 8 años. Y tocaba el piano y era una máquina. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque estaba muy familiarizado de sus vidas anteriores, de la música, y recordó, tenía tal concentración en sus otras vidas, que eso quedó tan grabado, que en el momento de la muerte lo hizo bien, y lo que fuera, llegó, nació, y enseguida la música le parecía fácil, le pareció chupada. Enseguida todo lo que tenía trabajado de vidas pasadas le fluyó, y ahí están los niños prodigio, también a veces en matemáticas, en otras cosas. Está el trabajo de vidas pasadas. Bueno, os voy convenciendo. Yo creo que para venir aquí ya estabais medio convencidos todos, ¿no? Si no, no hubierais venido aquí. Pero que estos son razones así interesantes. Luego, ¿cómo es desde el punto de vista del concepto budista? Lo comentaba con la amiga José Antonio. ¿Cómo te llamas? Bea, con Bea, lo comentaba con Bea antes. El concepto de alma desde el punto de vista budista es un poco distinto al cristiano. Desde el punto de vista cristiano, el alma es algo estable que se mantiene y luego va al cielo o va al infierno. Es como algo que casi inamovible, que lo tienes ahí controlado, ¿no? Entonces, el alma sería como tener un rosario unido por un cordel por el medio, y las bolitas, bueno, si el budismo tuviera pensar en el alma no cristiana, las vidas siguientes serían como un rosario en que el cordel es el alma, que une todas las vidas. Pero esto no es exactamente así. Desde el punto de vista budista, cuando cambias de vida, incorporas cambios, incorporas causas, condiciones, y tu alma también cambia. Tu mente tiene unos karmas diferentes en una vida que en otra, por todo lo que vas haciendo, lo que va haciendo la sociedad. O sea que no es algo totalmente estanco. Entonces, ¿cómo sería mejor el ejemplo para acordarse desde el punto de vista budista qué es el alma, qué es la reencarnación? Pues el ejemplo que se da habitualmente es poner dados uno encima de otro. Para que el segundo dado se sostenga, tiene que estar el primero debajo. Pero es independiente el segundo del primero. Esta sería la forma de ver las vidas desde el punto de vista budista. Si quitas los dados de abajo, no habría las vidas de arriba. Pero son independientes. La de abajo marca la de arriba, y así será la de arriba. Y así va fluyendo todo por interdependencia. Vale. Este ejemplo lo cita en su libro Soyal Rinpoché, el maestro que viene a Vigo de vez en cuando, este magnífico maestro tibetano. Hola, buenas. Sí, pase. Lo que pasa es que tiene que sentarse. Bueno, entonces ahora yo no traje suficientes, porque sinceramente pensé que íbamos a estar pocos con este tema, pero entonces vais a tener que verla de dos en dos, la foto, porque creo que hice 20 copias, me parece. Es la rueda de la vida. Entonces puedes repartir, José Antonio. Reparte de dos en dos. La tengo aquí en este esquema. Luego estas fotos, lo que vamos a hacer, no hay para todos. Y luego también, sí, hay gente que a lo mejor le puede interesar mucho y hay gente que no le puede interesar nada. Entonces, que eso ya veréis en función de lo que sea. Entonces, al que no le interese, que la devuelvan. Y al que le interese, si no tiene medios económicos, que se la quede. Y si puede aportar un poquito de dinero por ella, pues también ayuda. También tener en cuenta que estamos alquilando, que estoy alquilando la sala también para esta conferencia. Entonces, que eso ya veis vosotros. Como veis. No sé interpretar, no sabemos interpretar eso. Pero lo voy a explicar yo. No es fácil, es difícil. Es un mandala. No, sí, mandala, no es un mandala normal, no tiene los cuatro puntos cardinales. Y es la rueda de la vida, es una rueda. Bueno, entonces ahora os invito a que lo veáis. Esto es sabiduría. El budismo se compone de renuncia. Renuncia de no ver las cosas tan maravillosas como algunas aparentan, ¿no? No verse atraído al primer impulso, sino reflexionar que a veces es mejor sacrificar algo para conseguir algo y una felicidad más a largo plazo, no solo a corto plazo. Eso lo sabemos y a los niños les intentamos educar de esa forma. Cuando no quieren estudiar, les decimos con mala cara estudia, porque queremos que tengan unas buenas condiciones laborales en el futuro. Pues así, vida tras vida, si queremos estar más felices, debemos aprender a renunciar a ciertas cosas, no a todas, algo hay que disfrutar aquí también, pero renunciar a ciertas cosas para que cada vez vayan mejor las cosas, tanto en esta vida como en las siguientes. Entonces, esto es la renuncia. Luego hay otra parte que es fundamental en el budismo, que es el altruismo, el querer hacer las cosas para beneficio de los demás. Y luego hay otra parte fundamental que es la sabiduría. Entonces, estas enseñanzas son sobre sabiduría. Pensad que las otras también son necesarias si se quiere llegar al último objetivo. Pero bueno, aquí veis este animalito tan feo, o este demonio tan feo, representa la muerte, que nos tiene atrapados. Y la rueda, el círculo, es la rueda de la vida y de la muerte. Entonces, ahí estamos circulando, cuando no tenemos una mente pura, estamos circulando por este círculo, una y otra vez, vida tras vida, sin salir y sin evolucionar. Entonces vamos a empezar por lo más heavy. Lo que en Occidente no se entiende y que no tenéis por qué cambiar de un día para otro. Yo sé que hay que ser realistas y las cosas no se pueden cambiar de un día para otro. Y bueno, pues hay que hacerlo lo mejor posible, pero yo lo transmito igual. Porque si alguien puede cambiar algún hábito, pues también está bien, ¿no? Entonces veis en el centro. En el centro está una serpiente, un gallo y un cerdo, que representan, ahora no me acuerdo porque hay variantes, pero la serpiente suele representar el odio, el gallo el orgullo y el cerdo la ignorancia. En alguna tradición es diferente. Entonces, que esos son los engaños principales que nos mueven. Y por eso surge todo el samsara, toda la rueda de la vida. Tenemos a Buda fuera de la rueda, que está arriba a la derecha, señalando hacia con el dedo, y está señalando hacia el sol o hacia la luna. La luna está casi, no sé si la tenéis en vuestra foto. La luna está en este, es que está escaneado de esta foto, y a lo mejor no se ve, está aquí arriba, y está señalando hacia la luna diciendo que es posible salir de la rueda, que es posible alcanzar la sabiduría. Por eso está el Buda fuera de la rueda señalando la luna. Y entonces tenemos, después de la casilla central con el cerdo, el gallo y la serpiente, tenemos unos seres que van hacia abajo, por la derecha, y unos seres que van hacia arriba, por la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Los que van hacia abajo indica que si hacemos acciones negativas, vamos hacia un renacimiento inferior, que son la mitad de abajo de la rueda. Y si hacemos acciones positivas, vamos hacia un renacimiento superior, que es la mitad de arriba de la rueda. Vale, y entonces aquí viene lo curioso, porque esto no lo conoce casi nadie, hay budistas incluso que no lo conocen, que hay reinos superiores y reinos inferiores. Entonces vamos a empezar por los reinos inferiores. Tenemos abajo a la derecha, aquí, los animales. Veis a un Buda dando enseñanzas a los animales. Está muy pequeñito, aquí se ve más grande. Entonces, es el reino de los animales. Y en el ciclo de la existencia, un hombre o una persona puede ser luego animal, o un animal puede ser persona luego. ¿Sí? Sí. Las preguntas al final. Mejor. Luego tenemos aquí, en el centro abajo, unas calderas y unos espíritus que están en una situación terrible de sufrimiento, que son los infiernos. Y es que están... Los guardianes del infierno meten a las personas en las calderas y las tostan. Bueno, son situaciones infernales, de enorme sufrimiento. En el budismo existe el infierno. Mala noticia. Mala noticia. Hay infiernos fríos y infiernos calientes. Puede ser infiernos de frío, de una frialdad, de pasar un frío increíble que te come el frío por todos lados, a achicharrarte por todos lados. Pero esos son karmas, sensaciones. No necesariamente tiene que ser en la forma que lo simbolizamos, con un tridente, con un diablillo con cola, ¿no? Eso son situaciones duras, una montaña que te aplasta o cosas. Depende del karma que haya generado cada uno. Luego tenemos, abajo a la izquierda, el reino de los espíritus ávidos, que son como una barriga muy grande. Recordad a los niños del tercer mundo, llenos de parásitos. Bueno, pues este reino de los espíritus ávidos no es humano, pero en los humanos se manifiesta muy parecido. Y son espíritus que no consiguen ni beber ni comer, por más que lo intentan. Cuando llegan a un lago o llegan a un río, que van luchando días y días caminando, y llegan al río, de repente se convierte en pus y en sangre. O cuando consiguen beber algo, de repente se les cierra la garganta y no les pasa nada. O se convierte en algo que les produce muchísimo sufrimiento. Entonces, el karma que tienen es de no poder ingerir, ni comer, ni beber, y sufrir mucho. Normalmente es debido a la envidia. A envidia, no a la avaricia, que han tenido en tiempos anteriores. El reino de los infiernos es sobre todo debido al odio que se llega a él. Y el reino de los animales es sobre todo debido a la ignorancia. Y luego tenemos tres reinos superiores, que son los de arriba. Bueno, buena noticia, hay reinos superiores. Y tenemos a la izquierda el reino de los humanos, que es el que está el Buda rojo, aquí. Y es el mejor de todos los reinos, porque en el reino de los humanos hay enseñanzas de Buda, hay enseñanzas de cristianismo, hay enseñanzas que nos pueden ayudar a purificar la mente y evolucionar y a estar cada vez mejor. Hay enseñanzas del camino completo en el reino de los humanos. Entonces es muy buen reino. Luego está arriba el reino de los dioses, pero es dioses mundanos, no son dioses espirituales en los que te puedes iluminar practicando con ellos. No son divinidades fuera del samsara, sino que son unos dioses llamados mundanos, que son fruto de un poder de concentración tremendo en muchas vidas, de hacer mucha virtud en muchas vidas, pero con un ansia de obtener placeres continuos para él mismo y sin beneficiar a los demás en ningún momento. Entonces, hay gente que puede llegar a estados de concentración, canalizar toda su energía y renacer en esa dimensión, que no es humana, de Dios. Pero vive muchísimos años con placeres increíbles, flipando todo el tiempo, son muy guapos, son muy tal, y llega un momento que mueren. Y cuando mueren, como tienen clarividencia porque tienen mucha concentración, ya unos días antes empiezan a ver dónde van a renacer y pasan un sufrimiento atroz. El problema que tienen es que flipan tanto, lo pasan tan bien, que no practican Dharma. Y en muy pocos reinos de dioses, en muchos pocos sitios donde hay dioses, hay práctica de Dharma. Hay en algunos, pero es muy raro, muy rara vez. Por eso es mejor el reino humano. Y luego están los semidioses a la derecha, que me recuerdan mucho a los políticos. El reino de los dioses es debido al orgullo. Y el reino de los humanos es debido al apego, la emoción principal que lo canaliza. El reino de los semidioses, que es el Buda verde que hay a la derecha, que está dando enseñanzas ahí, son gente que tiene envidia de los dioses, y entonces está luchando, intentando derrocarlos para quedarse con sus mujeres, para quedarse con su belleza, intentar quitársela. Por eso digo que me recuerda mucho a los políticos, que parece que en vez de luchar por el beneficio de una sociedad, están a quitarse el poder unos a otros continuamente, en un estado de envidia continuo. Pues estos están luchando continuamente. Y sufren mucho porque siempre pierden, o casi siempre pierden los semidioses. Y estos son debidos a la envidia, esta dimensión. Bueno, tenéis la explicación completa. Se puede profundizar en cuál es el sufrimiento de cada reino. Hay muchas enseñanzas sobre eso, pero creo que no procede. Eso ya no tiene sentido en una charla introductoria como hoy. Pero ya veis por dónde van los tiros en el budismo. Y luego, lo más interesante es cómo podemos salir de toda esta... de este señor Yama, el dios, el responsable de la muerte, este monstruo que tenemos aquí. Entonces, veis que arriba, debajo de la boca, hay dos casillas, una a la derecha, otra a la izquierda. La primera casilla, hay 12 casillas en total alrededor. que son los 12 vínculos de originación interdependiente. Entonces, a nivel burdo, vamos a analizarlo primero a nivel burdo. Pues si surge un vínculo, luego surge el siguiente, luego surge el siguiente, luego surge el siguiente, luego surge el siguiente, luego surge el siguiente, y así uno viene tras otro. Esto es a nivel burdo. Son difíciles de explicar porque son 12, entonces habría que dedicarles tiempo a cada uno, pero el primer vínculo, el señor que va con la vara, es un ciego, entonces se refiere a la ignorancia. La ignorancia es como estar ciego. Cuando eres ignorante, no ves por dónde tirar en el camino y estás haciendo como si fueras un ciego, estás tropezando con todo, yendo para atrás y para adelante. El segundo vínculo es la acción composicional, que es el karma, el que hacemos una acción que crea karma. Y el karma puede ser positivo o puede ser negativo. Nos puede llevar a reinos inferiores o a reinos superiores. Pero si hacemos una acción que crea karma, tampoco llegamos a la iluminación. Llegamos a un reino superior o a un inferior, pero no salimos de la rueda cíclica. Luego está un mono que está para abajo, que eso se refiere a la conciencia. La conciencia que almacena las acciones. Quedan almacenadas, así vida tras vida van almacenándose. Toda acción deja una impresión en la conciencia, cualquier acción por pequeña que sea. La siguiente es el nombre y la forma, la cuarta, que es una barca con unas personas remando en la barca. Entonces, eso es el momento en que se concibe al niño. La concepción, desde el punto de vista budista, es en el momento de la fecundación. Ahí coincide con el cristianismo, no hay diferencia. Y en ese momento que se concibe al ser, tiene nombre y forma, aunque no le hayan dado el nombre, pero ya tiene, bueno, pues ese es el bebé, o el feto, como quieras llamar. Entonces, ahí está. Luego el siguiente es que se van formando las casitas vacías, es que se van formando los órganos de los sentidos. Entonces la casa está vacía porque poco a poco se van llenando los órganos de los sentidos. La percepción de la vista, del tacto, hay un orden que yo no me lo sé de memoria, pero lo tengo en libros, del orden exacto en el que se van formando las percepciones sensoriales. Luego está las dos personas en la cama, es el contacto. Cuando se establece contacto, dices, ahí va, eso es una persona, o eso es algo. Y de repente, la no dualidad, saber que, por ejemplo, un niño pequeño, al principio no conceptualiza, no sabe la diferencia entre el juguete y la mamá y la televisión, lo ve todo como si fuera, está con unos ojos como platos cuando mira, y parece que hay que enseñarle a que empiece a distinguir cosas poco a poco. Está abierto totalmente. Entonces de repente entra el contacto que empieza a percibir esto y esto. Empieza a percibir yo y eso como cosas separadas. Cuando percibimos a nosotros y a los demás, o a nosotros y las cosas como cosas separadas, es el contacto, esa percepción. Que cuando se está iluminado, no se tiene. A nivel sabiduría, estamos hablando a nivel sabiduría, a nivel altruismo, entrega a los demás, sí se tiene cuando se medita esa parte. Luego está la sensación, que está con una flecha metiéndola en el ojo. Entonces, cuando hay contacto, también surgen, te estableces esa división entre yo y los otros, o yo y la cosa. También surgen las sensaciones, esta persona me resulta placentera, esta persona me resulta agresiva. Eso es la sensación. Luego viene el ansia, que aquí figura con una persona sentada en un banco, no sé lo que está haciendo, pero bueno. El ansia significa que ya hacia esa sensación positiva o negativa, ya genera cierta ansia hacia lo positivo. Luego llega el aferramiento, que es el mono cogiendo la fruta, que es una ansia tan poderosa que ya quieres cogerlo todo y lo quieres todo para ti, y ya es una ansia muy fuerte. Luego llega la existencia, ya llega un punto que esa ansia se convierte tan fuerte que te das cuenta que existes. Y cuando te das cuenta que existes, surge el nacimiento, que es la mujer dando a luz. Entonces te das cuenta que has nacido, que vienes de atrás, que has nacido en el vientre materno. Y luego surge la vejez y la muerte, que es el último vínculo de ese señor mayor con un peso a las espaldas. Esto es a nivel burdo. Y esto es una explicación a nivel burdo de cómo funciona. Pero a nivel sutil funciona, no sé si os estoy cansando. A nivel sutil funciona de la siguiente forma, es más potente. No necesariamente esto sucede en una vida, sino que unos vínculos se realizan en una vida y otros en la siguiente, o incluso unos en una vida, otros en la siguiente y otros en, en otra vida, y no necesariamente continuas una tras otra. Entonces esto ya creo que se escapa a que lo podría explicar, pero, o sea, bueno, voy a decir, por ejemplo, en tres vidas, que es el caso más difícil, voy a deciros cómo funcionaría. Primero, la ignorancia. Tenemos ignorancia. La ignorancia consiste en no ver las cosas tal y como son. Las cosas no existen permanentemente. No existen estables. Ni nosotros, ni las cosas, ni los demás. Entonces, cuando te aferras a algo como permanente, como estable, tanto a una persona, quiero que esta persona siempre sea la misma, y quiero que siempre me quiera, y quiero que no me cambie el trabajo nunca. Cuando te aferras a las cosas como estables y permanentes, tienes ignorancia. Entonces lo que hay que tener es soltar y con sabiduría ver que todo está cambiando y que no te puedes aferrar. Yo mismo soy diferente continuamente, según lo que estudio, según lo que hago, según las causas que pongo, soy diferente en cada instante. No hay un Martín exactamente igual cada instante, en diferentes instantes. Entonces cuando reflexionas en esto te das cuenta que no existen fenómenos ni personas que existan permanentemente o inherentemente. Esto es la sabiduría. Entonces, si no tenemos sabiduría, activamos el primer vínculo. Si activamos el primer vínculo, activamos el karma. Hacemos una acción que produce karma. Esa acción que produce karma se almacena en la conciencia. Y esto lo podemos hacer en la vida 1, por ejemplo. Luego pasan varias vidas y nuestra conciencia, que tiene grabado esa semilla activada en la otra vida, esa semilla se activa. Esa semilla se activa en la siguiente vida. Entonces, se produce la sensación. Se produce. La sensación es la flecha metida en el ojo. Esa semilla. Contra esa semilla tienes algo positivo, algo negativo. Me da sensación agradable, me da sensación neutra. Se produce. La sensación. Se produce la sensación, el ansia y el aferramiento y la existencia. Son en ese orden. Lo de la flecha es la sensación, el ansia es el siguiente, el aferramiento es el siguiente y la existencia es el siguiente. Entonces esto se produce, esa semilla que has grabado, produce una cierta ansia, produce unas ciertas ganas de apegarse a ella. Ojalá tenga una casa como esta y viva en una casa como esta. Y lo dices con fuerza. Y entonces, en el momento de morir, se activa esa semilla. Quiero vivir en una casa como esta, en este sitio. O quiero ser un perrito. Porque a lo mejor se activa esa semilla de querer ser un perrito, que te ha gustado tanto un perrito hace mucho tiempo, que la activas. Entonces vamos a pensar que es como ser humano. Quiero nacer en una casa en los picos de Europa. Y recuerdas la casa, la activas, y te acuerdas en el momento de morir. Es la existencia. Entonces, eso te lleva a nacer en varias vidas después, se recuerda esa semilla en el momento de morir y naces en esa casa en Picos de Europa. Y luego, en la siguiente vida, después de nacer esa persona, se va formando el feto, el nombre y la forma, el bote con los remos, los órganos sensoriales se forman, se produce el contacto. Y luego nacemos. Esto es como funcionaría. Nacemos, envejecemos y morimos. Esto sería analizado vida tras vida. Esto es muy difícil que lo cojáis. De todas formas, si hay alguna persona que quiere... Yo estoy grabando esta conferencia. Entonces, si alguien quisiera un CD en MP3 o un DVD, seguramente lo hago en DVD, en DVD o MP3 con esta conferencia y algunas otras charlas o algunos otros artículos que tengo grabados en MP3, también lo podría conseguir. Vale, entonces veis que este es el funcionamiento, que se puede sembrar una semilla en una vida, esa semilla fructifica antes de morir en otra vida, determina el nacimiento en la tercera vida, y el nacimiento en la tercera vida está determinado por lo que se hizo en otras dos vidas atrás, o en otras cinco. Lo que pasa es que esto es una vida, se determina la semilla, otra vida que no tiene que ser inmediatamente después, se determina el renacimiento en esa casa maravillosa, en Picos de Europa, y otra vida es la que circula después de nacer en esa casa. Entonces, son tres vidas en la rueda, pero puede haber muchas más vidas en medio. Pero en la rueda hay tres vidas. Este es el caso más complicado. Os he puesto el caso más difícil, pero puede darse casos más sencillos, de que se produzca todo en dos vidas. O sea que yo la semilla de nacer en esta casa en Picos de Europa la siembre en la conciencia, los tres primeros vínculos, en esta vida, y en el momento de morir, en esta misma vida, genere la semilla de nacer en Picos de Europa. Entonces me voy a nacer a Picos de Europa y en la siguiente vida fructifican los otros seis vínculos. Es muy complicado porque yo lo tengo conocido. Vosotros lo recibís ahora de bote pronto. Entonces, no sé ni cómo estáis aguantando aquí. Es muy complicado, pero es muy interesante. Entonces, cuando eres realista y concibes que si paras cualquiera de estos vínculos, controlas tu renacimiento y dejas de estar en el samsara, decides empezar a cortar cualquiera de los vínculos, porque si paras uno, ya no continúan los siguientes. Entonces, vamos a cortar, es lo más habitual, con la ignorancia, el primer vínculo de todos. Si somos sabios, no generaremos renacimientos sansáricos, condicionados por karmas negativos o por karmas de ego, y no generaremos este tipo de renacimientos. Vale, es el primer vínculo. Entonces, esto es la importancia de la sabiduría para ser feliz y para no renacer en condiciones sansáricas de sufrimiento en próximas vidas. Entonces tiene que haber un corte al ego. El yo no existe permanentemente, o sea, no te puedes aferrar a tu yo. Está cambiando. No puedes decir yo existo y soy siempre el mismo y a mí nadie me cambia. No, eso ya sería ignorancia, ya sufrimiento, sansara y renacimientos, sean positivos o sean negativos. Os estáis preguntando, ¿y por qué hay gente que es muy sabia, como el Dalai Lama, que renace en este mundo? Pero ellos renacen sin condicionar por la existencia cíclica. Renacen en fruto a la compasión que han tenido vida tras vida hacia todos los seres. Entonces, sus intenciones han sido tan maravillosas, de estar con todos los seres vida tras vida, de beneficiarles, de llegarles adentro, de darles enseñanzas, de darles un cariño, de lo que sea, lo han deseado con tanta firmeza que en el momento del bardo, en el momento que están en el bardo, ellos tienen un cierto control y se orientan al próximo renacimiento para beneficiar a todos los seres. Y renacen con su concentración y con su control mental y con su compasión total, deciden renacer en este mundo. Vale, pero esto ya está fuera de la existencia psíquica. Tienen sabiduría, pero renacen. Pero es voluntario, no movido por la ignorancia, no movido por el egoísmo. Bueno, potente, ¿no? Pensar otra cosa, que los... Ahora lo vamos a explicar de una forma más occidental. Lo de los renacimientos favorables, ¿no? Si una persona ha dejado unas semillas maravillosas, pongamos el ejemplo del Dalai Lama, que lo traemos aquí, que lo quiere muchísima gente, los chinos no lo quieren ni ver, pero hay cada vez más chinos que lo aprecian y hablan con él. Él habla con muchas comunidades chinas cuando viaja por todo el mundo, y le aprecian y le valoran, pero el gobierno chino no es así. Entonces, es una persona admirada, respetada, que la gente le tiene mucho cariño. Entonces, en el momento de la muerte, todo el mundo va a generar un deseo de agradecimiento hacia esta persona, un deseo de bondad. Va a llegar una energía de vibración, de admiración, de respeto, de quiero aprender de ti. Sepas que está muriendo o no lo sepas. Entonces tú quieres aprender del Dalai Lama, mucha gente queremos aprender. Entonces estamos activando esa semilla continuamente. Entonces, mucha gente quiere aprender, entonces si a él le coincide estar en el bardo y hay mucha gente que quiere aprender de él, entonces volverá. ¿Por qué no? También tiene sentido eso. Pero luego, esto es un renacimiento cuando es buscado, cuando hay muchas personas que incluso luego dicen los discípulos, vamos a buscar la reencarnación, vamos a pasarle, hacerle pasar las pruebas, a buscar los niños, a esperar oráculos, a esperar señales, y entonces aparece. Pero fijaros que hay otros tipos de emanaciones de los Budas, que son de la compasión de los Budas, que no necesariamente son un niño reencarnado, educado desde joven para ser lama. Puede ser un perrito, puede ser una liebre, la emanación de un pueblo. Puede ser un artista, un cantante, por ejemplo. Entonces, puede ser la emanación de un Buda. Entonces, hay estos tres tipos de manifestaciones, o cuatro. La manifestación suprema, que es el Buda mismo, que se manifiesta, que da un ciclo de enseñanzas. Y luego las manifestaciones de los bodhisattvas, que traen enseñanzas y que ayudan, pero son reconocidos por sus discípulos. Y luego en animales, o incluso en cantantes, artísticas. Y se dice que el Buda puede emanar también como un puente donde se necesita. Puede conseguir que salga ese puente. Bueno, entonces, ahí ya lo llevo ya a mi terreno. Entonces, ahí es muy bueno pedirle cosas a los Budas, tener conexión con los Budas. Porque trae beneficio a todos, a la sociedad, a nosotros. Y es muy bueno si podemos hacer oraciones de aspiración en vida para que el futuro sea mejor para nosotros y los demás. Y de alguna forma, si llegamos a ser Budas, de alguna forma no, es así, está dicho así. Las oraciones de aspiración que hayamos hecho van a cristalizar y se van a convertir en realidad. Y vamos a beneficiar a los seres de la forma que lo hemos pedido. Entonces, según nuestras aspiraciones, por eso hay gente que surge como artista, como cantante, como médico, y hay gente dando enseñanzas de budismo. Depende de las aspiraciones que hayas tenido antes. Y hay gente que es cantante y son impresentables. Y hay gente que da enseñanzas y son impresentables. O sea, que tampoco hay que ver cómo es la cosa. Entonces, que bueno, que estos son los diferentes tipos de emanaciones y de actividades de los Budas que se pueden producir. Vamos a dar un poquito de preguntas. Yo solo deciros una cosa, tenéis ahí la tarjeta mía, y entonces ahí tenéis una web, entonces la podéis consultar. Y nos juntamos a meditar en un local pequeñito en Las Traviesas, los miércoles, los viernes lectura de libro, el domingo, un domingo alterno, un domingo Taraverde, una meditación en una divinidad que trae mucho beneficio femenina, que es Taraverde, equivalente a la Virgen Cristiana, y otro domingo meditación y un poco de budismo. A las 11 el domingo, el miércoles a las 8, y el viernes una lectura de un libro budista sobre la vida de Buda a las 8 también. Toda la información la tenéis en la web, o me escribís un email, o lo que sea, y no somos multitud. Yo estoy sorprendido que haya tanta gente con la reencarnación, porque realmente esto no es normal. No somos muchos, y a veces, cuando das más información, sabiduría, das más cosas claras de lo que es la vida, realmente qué es lo que hay, menos gente suele haber. Cuando das meditaciones y visualización y tranquilidad y relax y todo muy genérico, mucha gente. Pero cuando empiezas a cambiar, empiezas a dar una orientación también de transmitir cosas importantes y que la gente vea claro eso, mucha gente se asusta y no pasa nada. Pero no somos multitud, a veces somos más, a veces somos menos. Entonces que esto es un camino que lo que hay que querer es transformarse.